La encuesta RICS FM predice un crecimiento sostenido en la gestión de sostenibilidad y mantenimiento para el 2024. Introducción. Los resultados recientes de la encuesta RICS de Facility Management FM del tercer trimestre de 2023 en el Reino Unido han revelado tendencias intrigantes que perfilan el futuro del sector. Aunque el crecimiento general ha experimentado una ralentización, las proyecciones para el 2024 sugieren un impulso significativo en áreas clave, especialmente en la gestión de la sostenibilidad y el mantenimiento. La gestión de la sostenibilidad encabeza el crecimiento. En el próximo año, se espera que la gestión de la sostenibilidad lidere el crecimiento en el ámbito del facility management. Esta tendencia marca un hito, ya que supera a todas las demás áreas tradicionales del FM. La creciente conciencia ambiental y las regulaciones más estrictas están impulsando la demanda de servicios que integren prácticas sostenibles, transformando la gestión de la sostenibilidad en un componente vital para las empresas. El ascenso notable de la gestión del mantenimiento. Una sorpresa en las clasificaciones de crecimiento es el ascenso de la gestión del mantenimiento al segundo lugar, superando a la planificación estratégica y la gestión de proyectos. Este cambio revela la importancia cada vez mayor que las organizaciones están dando al mantenimiento eficiente de sus instalaciones. Con la tecnología desempeñando un papel clave en la optimización de procesos, la gestión del mantenimiento se posiciona como una prioridad estratégica para garantizar la operatividad sin contratiempos. Retos en la búsqueda de talento y las cargas de trabajo. A pesar del crecimiento esperado, la industria del facility management se enfrenta a desafíos significativos en cuanto a la gestión de talento. La encuesta revela que la construcción y el mantenimiento son los sectores más afectados, con un preocupante 86% de los encuestados destacando dificultades para encontrar trabajadores cualificados. Este aumento desde el trimestre anterior señala una creciente brecha en la oferta de habilidades necesarias. En el ámbito de los servicios de apoyo, alrededor de 2/3 de los participantes informan dificultades para llenar roles específicos. Además, el 52% señala un déficit de candidatos para puestos relacionados con el real estate. Estos desafíos en la adquisición de talento podrían afectar la capacidad del sector para satisfacer la creciente demanda. En cuanto a las cargas de trabajo, aunque el 55% de los participantes anticipa un crecimiento continuo en los próximos 12 meses, esta cifra es más modesta en comparación con la encuesta anterior. Esto puede indicar una cierta cautela entre los profesionales del FM en medio de la incertidumbre económica. Perspectivas para la rentabilidad. Aunque se proyecta un crecimiento, las expectativas para los márgenes de beneficio sugieren un escenario más desafiante. La última lectura del menos 17% indica que la rentabilidad puede disminuir aún más durante el próximo año. La alta inflación en todo el Reino Unido se presenta como un desafío crítico, afectando los costos operativos y ejerciendo presión sobre los márgenes de beneficio en el sector del facility management. Conclusiones. La encuesta RICS FM del tercer trimestre de 2023 ofrece una visión matizada del panorama futuro para el facility management en el Reino Unido. Aunque se pronostica un crecimiento en áreas estratégicas como la gestión de la sostenibilidad y el mantenimiento, los desafíos en la adquisición de talento y las preocupaciones sobre la rentabilidad plantean interrogantes sobre la capacidad del sector para aprovechar plenamente estas oportunidades. Las empresas del FM deberán adoptar enfoques proactivos y soluciones innovadoras para superar estos desafíos y prosperar en un entorno en constante cambio.